gusto, amigos, amigas, el estar listos para compartir con ustedes una jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos estamos invitados, convocados a ser parte de este gran encuentro musical en el que vamos a tener serenata, así que nos vamos preparando para ingresar en este escenario, en este espacio, a través de los 940M y en la www.radiocce.com. Y obviamente el agradecimiento y que ustedes también puedan estar en este escenario a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premiera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo musical para todos y para todas que se honran en acompañarnos siempre en este horario para disfrutar y conocer sobre la trayectoria artístico-musical de nuestro invitado, que les cuento, ya está preparado. Hoy nos vamos a poner un poco tropicales porque ya se acerca el carnaval, de hecho, y usted también ya ha planificado a dónde se va, qué va a hacer, y sobre todo con agendas espectaculares que existen aquí en nuestro país, en Quito, en cada una de las provincias. Así que sin duda usted, si se queda aquí en Quito, ya puede estar buscando qué actividades nomás hay en función del carnaval, como por ejemplo aquí en la Casa de la Cultura, el Carnaval 2017, donde habrá música, habrá también feria, gastronomía y también el evento de Domingos de Casa Abierta con la participación de Colombia, México y Ecuador. ¿Cómo el carnaval se puede internacionalizar? Pues miren, a nivel de Latinoamérica y el mundo siempre hay una actividad diferente o quizá que son muy parecidas. Pero bueno, no más preámbulo porque enseguida quiero contarles a ustedes una leyenda, quizás esas historias que las vamos a compartir, que la hemos tomado de la página para contarles sobre los orígenes del café. ¿Qué tal un café a esta hora? ¿Le gusta a usted? A mí me encanta. Los orígenes del café no se encuentran en un señor con bigote o también con sombrero que va con un asno por el monte cogiendo frutos de café. Tampoco ese señor se llama Juan Valdés. El señor que descubrió el café fue un pastor de cabras y se llamaba Caldi. O por lo menos esto es lo que cuenta una de las leyendas, que dice que Caldi sacaba sus cabras a pastorear por abruptas laderas de Cafa, Abisinia. Un día sus animales se extraviaron y tras mucho buscar los encontró. No tardó en percatarse de que las cabras se hallaban en un estado de agitación extraña. ¿Será por los frutos rojos que esos arbustos que están comiendo? Se preguntó integrado. Decidió probar él mismo aquellas bayas. Pronto notó que él también estaba inquieto y esa noche le costó conciliar el sueño. El pastor lo contó en su pueblo y el imán de una mezquita próximo se interesó por aquellos frutos silvestres. Decidió probarlo en infusión y comprobó que podía mantenerse despierto toda la noche. De esa manera decidió dar la bebida a sus discípulos para que se mantuviesen despiertos durante la oración nocturna. Después, el boca a boca propagó sus efectos hasta nuestros días. Sea como fuera el verdadero origen del café, lo que se sabe es que a ciencia cierta es que su consumo empezó en Etiopía. De allí se extendió el consumo al resto del mundo musulmán y en 1583 Leonhard Ruffol, un médico alemán recién llegado de un viaje de 10 años por Oriente Medio, fue el primer occidental en describir el brebaje. Una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza. Es una copa de porcelana en una taza en la que usted le guste disfrutarla, una forma de conversar, de dialogar y sobre todo de sentirse a gusto con una muy buena taza de café. ¿Quién no toma café? Creo que la mayor parte lo toma. Muchas de las veces las personas no lo hacen por esto, porque dicen que se les va el sueño o simplemente pues porque no les gusta. Pero bueno, gracias a este alemán, los mercaderes sirios y venecianos introdujeron el café en Europa Occidental hasta nuestros días. Y bueno, hoy van a almorzar, de pronto por ahí, después del almuerzo, de la merienda, o quizá una entrenoche, por ahí un buen café, ahí está. Con esta historia yo quiero invitarles a que disfrutemos, pues en este día, si ya lo ha hecho, de sus actividades cotidianas, pues pensar que cada día es mejor y que podemos darle un toque especial a todo lo que nosotros estamos haciendo. Con esto, vamos, autoestima arriba. Un abrazo gigante para todas y para todas desde los controles. Nuestro compañero Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijo. Y ahora sí les invito con musiquita y al regresar ya estaremos con nuestro invitado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí está Saidita Chávez y nos trae este ritmo que se lo conoce como El Pilón, de José Antonio Jara, El Cafetal. El café de mi tierra, de mi cafetal. El café de mi tierra, de mi cafetal. Yo me voy. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Oh, my God. Desde Ecuador yo les traigo, cantando tu linda cumbia, que bailaron de mi tierra, Colombia, tierra querida. Y aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ya comparte con nosotros Mauricio Flores Salvador. Él nació aquí en Quito el 18 de mayo de 1974. Es hijo de la señora Diana Salvador y del señor César Flores, fallecido. Bueno, Mauricio está aquí para contarnos esos inicios musicales que los hizo desde muy pequeños, acompañado de un güiro, y que gracias a su abuela, que lo vamos a descubrir si fue la materna o la paterna, llegó hasta el Consejo Provincial para poder aprender a tocar los instrumentos musicales, y su primera mirada fue para el saxofón soprano. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita, muy buenas tardes a todos los radioyentes de Radio de la Casa de la Cultura. Muy agradecido y con mucho gusto y honor de estar aquí compartiendo parte de lo que es la vida artística, de lo que en toda mi trayectoria, ¿no? Desde muy pequeño me decidí por el arte musical. Es una cuestión muy grande, muy bonita, que gracias a Dios pues me ha dado el talento de tener este don que Él me ha dado, mediante el cual pues puedo, a través de mi música, expresar todos los sentimientos para que todos los radioescuchas y usted también pues escuchen y disfruten de la música. Vamos entonces nosotros a conocer junto a Mauricio, ¿cómo fueron esos inicios? Sé que usted nos comentaba extra micrófonos que no recuerda si hubo abuelos, abuelas, tíos, tías en la música, pero usted nació artista. Sí, o sea, tengo mi abuelita de parte de madre, que ella fue la que me llevó al Consejo Provincial, y ella, como tenía su abuelo, que no se le, o sea, mi abuelita se le murió la mamá muy muy pequeñita, entonces ya no sabe mucho de sus orígenes, pero ella tiene un abuelo que él fue músico en Mira, en el Carchi, y que también tenía la habilidad de tocar algunos instrumentos, según alguna familia que yo tengo y conocí, y me dio de esa información, que de pronto de por ahí sale esa afición. Es decir, que era su tío abuelo. Sí, tío bisabuelo, abuelo, tatarabuelo, sí. Ya, y de ahí es como supuestamente nace su raíz. Y bueno, usted, antes de que su abuela lo llevaba al Consejo Provincial, tocaba un instrumento llamado güiro. A ver si es que nos detalla. Bueno, tanto el güiro no, sino que yo cuando era pequeñito, pues yo me encantaba ir a ver los bailes de la orquesta donde hoy trabajo, y donde me da displays, y hoy me encantaba verlo a Mauricio cómo tocaba la batería. Entonces yo, viendo eso, iba a la casa. Yo tenía muy muy pequeñito, 8, 9 años, y entonces yo iba, cogía las tarrinas de mi mamá y me ponía a tocar tal cual él lo hacía. Entonces yo escuchaba las grabaciones en la radio, me acuerdo, la radio reloj. Entonces todas esas cumbias yo las reproducía en las tarrinas, tocaba con unos, me acuerdo, como baquetas usaba unos dos esferográficos, yo era muy pequeñito. Pero a la vez mi papá me trajo una flauta, porque él era militar, se fue a Israel, y me trajo una flauta dulce. Y yo cogía esa flauta y, sin saber nota, algo mismo entonaba. Entonces me encantaba la música de los graduados, de los hispanos, y cogía esas canciones y las reproducía en la flauta. No con tanta afinación como un profesional, pero algo tenía idea. Entonces así se me fue formando. Pobres tapas y tarrinas de la casa. Sí. ¿Se rompían o no se rompían? Se rompía, yo siempre cambiaba el kit cada momento. Es decir, que estaba haciendo música y era como repetir lo que usted estaba escuchando. Exacto. Y mirando. Sí, entonces yo, por ejemplo, cada corte, cada parada, cada solo de timbal, de todas las cumbias que escuchaba o salsas, yo las reproducía. Pero en este caso era Don Medardo. Claro. Sí, yo crecí con la música tropical de esos tiempos, de los 14 cañonazos bailables, la Sonora Dinamita, Fruco, los Corraleros de Majoval y San Romesa. Acá Don Medardo, que es el máximo referente a nivel tropical aquí en el país. ¿Y eso qué edad tenía usted? ¿De qué edad hablamos? Hablamos desde que nací. Sí, mi papá traía esos discos y yo los escuchaba muy muchachito, desde los 3 años. Entonces ya cuando empecé ya a tener un poco de conciencia en lo que era música, yo dormía con el radio en la oreja. O sea que mi abuelita venía a las 10, 12 de la noche, me lo apagaba, pero yo dormía con el radio prendido y oyendo cumbia, salsa, merengue. Había la salsa, había el merengue y hubo también el acompañamiento por parte de su familia para que usted pueda consolidar su sueño. Sí, muy importante porque siempre el apoyo hubo, mi papá y mi mamá y mi abuelita en las primeras presentaciones de la banda juvenil, que en ese tiempo dirigía al maestro Edgar Palacios, pero le cedió la dirección al maestro Vicente Sanamaniego, que él fue quien me dio los primeros pasos en lo que es el saxofón. Entonces siempre ellos iban a las presentaciones muy emocionados y siempre estuvieron conmigo. El Consejo Provincial, de hecho, ya había la oportunidad de que empiece a formar a varios niños, a varios jóvenes. Sí, eso viene desde el año 1980, cuando el maestro Palacios hizo la banda juvenil en la prefectura del doctor Patricio Romero Barberis. Pero esa es una primera etapa, porque yo entré a la banda juvenil en el 89, o sea, ya después de 10 años que la banda juvenil se había formado. Bueno, y es ahí como nace ya de alguna forma el trabajo, la introducción hacia la música de sí. Mauricio Flores. Bueno, vamos a irnos a escuchar música. Nosotros les invitamos en este momento a escuchar temas musicales que nos ha traído nuestro invitado el día de hoy. Y temas musicales que de alguna forma... vamos a escuchar. A ver, vamos a escuchar este tema musical y al regresar nos comenta qué canción es la que viene. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Está mi vida, dueña de mi corazón. Tiene sus ojitos que mirar, con sus besitos que es como miel, y su cuerpito se sentirá, y con sus caricias que me hace soñar. Mi negra te quiero mucho, mi linda Liliana, te amaré toda la vida. Mi linda Liliana, contigo estoy muy contento. Mi linda Liliana, tú eres el amor de mi vida. ¡Gózalo! El amo de la consola. ¡Vaya, vaya! Mauricio Flores y su orquesta. Para ti, querida, por ser la reina de mi amor. Y seguimos, les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Mauricio Flores y su música tropical. Usted de antemano pues fue siendo parte de la música, tuvo que ingresar al colegio y la música iba con usted. Sí, eso fue a partir de los 16 años cuando yo entré en el Consejo Provincial, entonces alternaba los estudios, yo seguí ciencias sociales, soy bachiller en ciencias sociales, no seguí la universidad porque yo me dediqué ya profesionalmente a la música. Una vez que ya me gradué, seguí en el Consejo Provincial, luego en el año 93 entré a la primera orquesta profesional donde estuve de pianista, que se llamaba el Combo Latino de Don Carlos Cabezas, que luego esa orquesta se llamó Sangre Ecuatoriana, que es hasta ahora. Luego pues pasé a la Gran Sociedad, así mismo como pianista, y en esas travesuras musicales hice mi orquesta de salsa y de cumbia. La de salsa se llamaba Platino Salsa, con algunos amigos de la Sinfónica del municipio, de la Nacional, como Patricio Villamar, Carlos Tawada y muchos más que, bueno, todos hoy están en la Sinfónica igual. Y luego pasé a formar parte también de Azuquito como pianista, de Lenín Palacios, a la banda Catleya, que fue mi primera orquesta, como trompetista con René Paladines. Entonces, y luego de eso, también en grabaciones, pues grabé para muchos artistas como Marcelo Peña Herrera, para Margarita Lugue, Luis Gerardo Larco, para Paco Godoy. Y luego cuando se me dio la oportunidad, cuando yo quise grabar mi propio disco, el primer disco que yo tengo, que se llama Abriendo Puertas, lo grabé en el estudio de Mauricio Luzuriaga, de Don Medardo, en el año 2003. A raíz de eso, como les gustó el estilo que yo tenía al ejecutar los instrumentos, se dio la propuesta de entrar a la orquesta, porque yo era en ese tiempo era profesor de música en el Consejo Provincial, ya yo había desarrollado un poquito más de habilidades y todo, entonces ya yo me contrataron ya como profesor de música. De alumno a profesor, sí. Y ahí puso en práctica todo lo que a lo mejor faltó mientras usted era estudiante. Sí, exactamente, porque también tuve la suerte de que cuando estuve armando mi grupo y mi orquesta, que era la Sonora de Mauricio y Platino Salsa, tenía ahí algunos amigos que trabajaban en el conservatorio y en la Sinfónica, y Patricio Villamar me dijo una vez, gordo, andate al conservatorio para que te pruebes en la trompeta en la Big Band de Jazz del maestro Larry Salgado. Fui, probé y, bueno, resultó, todavía llevo de primer trompeta ahí casi 16 años. ¿En dónde? En el Conservatorio Nacional, en la Big Band de Jazz, que dirige el maestro Larry Salgado. Entonces también ahí ya llevo 16 años de trompetista, o sea, como quien diría oyente, porque yo después quise estudiar, pero como se cruzaban las presentaciones de la banda juvenil, y mi profesor de trompeta, que era el maestro Cornelio de la Torre, se le cruzaban las de la Sinfónica, entonces yo tuve que dejar de estudiar el conservatorio, entonces, pero yo seguía estudiando como autodidacta, entonces yo me cogía métodos, o estudiaba con los discos, con videos, miraba y escuchaba la forma de frasear de cada músico o de cada cantante, entonces yo me iba. ¿Llegó a leer las partituras? Sí, hasta tal punto que hoy soy uno de los arreglistas de la orquesta de Medardo. Y muchos de mis arreglos se han grabado en la orquesta. Los discos que yo tengo son mis arreglos. Y como le dije también, cantantes como Marcelo Peña Herrera, con mis arreglos. ¿Y empieza la faceta de creación? Sí, porque vino ese espíritu, ¿no?, que todo muchachito tiene de componer. Entonces, cierto día me sentaba así con unos compañeros míos, que yo también en ese tiempo que era muchachito nos sentábamos a componer canciones, y no fructificaron mucho porque muy jóvenes, pero ya cuando empezamos a ser profesionales, ahí sí ya pues ya con la inquietud del profesionalismo, de crear cosas nuevas, bueno, no tanto nuevas, pero sí por lo menos las canciones, las letras, que sean las intenciones nuevas. Habían pasillos, San Juanito, Salvazos, que Don Medardo, pues hubo la época de la tropicalización de la música y que sin duda usted también participó. ¿Cómo vio usted este proceso? No, pues eso yo me acuerdo, era muy pequeño, muy muchachito. Y no era, es muy bonito porque es una amalgama, es una fusión que el maestro Medardo hizo a los ritmos, o sea, a la música nacional, ponerle otro vestido. Entonces, en vez de ponerle un vestido un poco tradicional, ¿no?, que tenía hasta cierto punto un poco triste, porque de pronto una tonada, un yarabí es triste. Entonces, él le puso le puso un poco swing. Más de alegría, le puso ritmo, le puso alegría, le puso swing. Entonces ahí empezó ya la, dividió la música, o sea, la música nacional tomó otro giro hasta lo que hoy es en día la tecnocumbia, la tecnochicha, que prácticamente el padre de eso viene siendo Don Medardo, que luego de eso viene la cumbia andina. Entonces con la cumbia andina fusiona el huayno peruano con la cumbia. Entonces lo que se forma la cumbia andina, la novia, todos esos temas que se grabaron. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, Mauricio, porque ahora es momento de escuchar una de sus creaciones y a ver si es que le podemos presentar. Ahora que ya te olvidé, a ver si nos comentas algo de esta canción antes de escucharla. ¿Cómo? Ahora que ya te olvidé, bueno, es que uno cuando es muchacho se enamora, ¿no? Y como yo siempre he sido un poco medio salado en ese asunto. Entonces es un tema que me enamoré de una muchacha y ella se enamoró de otro muchacho y... Y ahí nació la canción. Nació la canción. Entonces yo me enamoré mucho y dije, bueno, ahora que ya te olvidé. Bueno, vamos a escuchar esta canción enviando un abrazo gigante a Giovanni Fernando Sánchez, a Hernán Espinosa, a Mauricio Viteri. Nos separamos de las redes un minuto para escuchar esta melodía y regresamos con más aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ingrata. Ahora que ya te olvidé, en vano sufrí por ti, al saber que tú no vales la pena, porque juegas con los hombres con malicia y falsedad. Y a pesar que como un loco yo me enamoré de ti, Tatiana, Dios, nunca me dijiste sí. Pero te arrepentirás, ya será muy tarde. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al inicio de esta canción que habíamos compartido, ¿cómo titulaba esa canción? Porque sé que fue dedicada para su esposo. Sí, la esa, primera. La primera canción es un tema que le dediqué a mi esposa, Liliana, que asimismo en un momento de inspiración salen las cosas del corazón. Y es un verso con poco esfuerzo. Entonces, como van aflorando las ideas, entonces yo le escribí ese tema, el anterior que salió, Mi Linda Liliana, es un tema, una cumbia, muy bonita, que salió así de inspiración. Entonces la traigo para que la disfruten y compartir con todos ustedes. Pero usted también tiene mucha historia que contar. Hay muchos otros artistas que también han podido compartir con usted esas creaciones, esas canciones, y que han podido interpretar también sus canciones. Sí, por ejemplo, yo compuse un tema que se llama Dulce Bomboncito hace como unos 20 años, y ese tema lo grabamos con Don Medardo y sus players. Está en el volumen 75, me recuerdo muy bien, donde también está la canción Solo Tú, que fue la que como músico me consagró, porque es un tema que Mauricio Luzuriaga lo trajo y me dijo, hermano, tengo esto. Entonces yo le dije, pongámosle esto. Entonces nació ese solito de piano, tun, turururun, tun, tun, tun, en la tun, canción tun, Solo Tú. Sí, entonces ese tun, turururun, tun, tun, tun, tun, nació de esta mente. Entonces con Mauricio me dice, no, eso no queda, ponle y verás. Entonces con él íbamos desarrollando cosas, entonces el arreglo lo fuimos haciendo poco a poco con él. Una de las cosas que hace usted y vemos que tiene también mucha habilidad de a lo mejor solamente pensar, ver, ponerle ese sonido, ¿cómo es lo que nos puede quedar ya al momento de ponerlo en la partitura? Bueno, pues yo me siento en el piano, entonces empiezo a cantar cualquier idea que se me viene y le voy poniendo un poco de armonía. Le grabo, hoy en día en el celular, antes era en cassette, entonces yo grababa en el cassette, ponía una secuencia de acordes y tarareaba las ideas. Entonces ponía, por ejemplo, alguna cosita así que se me ocurría y le armonizaba. Entonces escribía en la partitura y poco a poco iba saliendo los temas. Al armonizar, hacemos referencia a qué, Mauricio, para que nos pueda entender el público oyendo. Pues ella es, como le digo, ponerle el vestido a la canción. O sea, la letra sí, entonces le ponemos el encaje, le ponemos el vestido, la blusa, para que quede bonita la canción. Entonces, por ejemplo, el piano, luego pongo las dos trompetas, cada trompeta tiene su voz, la percusión tiene, cada uno tiene su función. Por ejemplo, una cumbia, el güiro tiene una ch, ch, ch, la conga de un ta, tum, tum, y va poco a poco jugando, tum, tum, tum, se va montando, es como montar un rompecabezas. Y usted hablaba sobre el saxo soprano, que fue el primer instrumento que tocó, pero luego lo hizo con otros instrumentos para poder tener la versatilidad que hoy tiene y poderse acompañar de todos los instrumentos al momento de ponerle armonía con cada uno de los instrumentos. Sí, eso fue una cuestión muy bonita, porque una de las mejores épocas de mi vida musical fue la banda juvenil, porque ahí pude desarrollar todo el potencial que yo llevaba adentro como músico. Y entonces, por ejemplo, cogí el saxo alto, luego cogí el saxo tenor. Entonces los profesores ya me ponían. Y me ponía a ver, Mauricio, toca acá vos el saxo. Después de una temporada ya no toques eso, ven, toque el tenor. Acabé por ahí tocando el piano también. Entonces, y el repertorio era muy lindo, muy variado, porque tocábamos música de todo tipo, música internacional, por ejemplo, Alfonsina del Mar, mil violines, en cuestiones nacionales, en música nacional, tocábamos pasional, tocábamos tonadas, albazos, una música muy variada, muy bonita. Mauricio, es importante que en este caso el músico, el artista, se pueda desenvolver en todos los instrumentos. O sea, yo lo que le miro, eso ya depende de cada alma, de cada músico. Si el músico quiere tocar todos los instrumentos, pues lo puede hacer. O sea, no es ley, porque, pero por ejemplo, para lo que es música tropical, sí sería necesario que tenga un poquito de conocimiento de cómo va una rítmica, porque solo de esa manera él puede armar la canción. Por lo menos que conozca, por ejemplo, cuando va a hacer los arreglos, que conozca si va a hacer una salsa, qué golpe le va a poner en esta situación musical, luego acá le vamos a poner otro golpe en esta otra situación musical, acá puede ir campana, acá un corte. Entonces, ¿y qué es la rítmica? La rítmica viene siendo la base, que es importante, que son conga, timbal, bongó, maraca, güiro, tontón, todo el revestimiento de lo que es el ritmo. Y la ahora, fusión. ¿Qué rítmica le vamos a poner entonces a este programa? Porque lo que viene a continuación, Manaví de mi vida, otra creación suya. Sí, esta canción no es creación, es creación del doctor Marcelo Reyes Olea, es un médico de la FAE en Manta que me dio la canción. Me dice, Mauricio, hágale usted, me encantan las mujeres manavitas, que son hermosas. Me dice, me pasa la letra, entonces yo le digo, ok, doctor, no hay problema. Y nació esta canción que está en el disco del Ecuador, Cumbia con Sabor. Entonces el arreglo y la música es de mi persona y en mi voz, ¿no? Diego, póngale sabor en este momento. Mauricio Flores, Chico, esta voz. Muy linda, y en la adolescencia al mundo rendía. brujería que tiene en tus labios, secreto de vida. Dicen, dicen, dicen, y aseguro que es así. Todo esto que me ha sucedido a mí. Estoy preso, estoy preso, esta imagen me obsesionó. Maravilla de mis sueños, ven junto a mí. Perdido, dicen que hablas con sabiduría, que tus palabras nacen como fruta prohibida. Dicen, dicen, dicen, y aseguro que es así. Todo esto que me ha sucedido a mí. Estoy preso, esta imagen mi obsesión. Maravilla de mis ensueños. Un saludo muy cordial a todas las mujeres bellas, Malta, Porto Viejo, Chones, Calceta. Regreso, y mi estimado Mauricio, ¿cómo pasa el tiempo? Hay que detener esa manija del reloj para seguir este diálogo, conocer también esa faceta de creación de nuestro invitado Mauricio Flores, y que de hecho ya lo hemos venido comentando, compartiendo. Pero ahora sí quisiera que a ver si es que podemos hablar sobre sus nuevos proyectos. Sé que ya ha estado con la Sinfónica, ha hecho sus propias creaciones para que la gente las pueda disfrutar, que las ha podido interpretar también otros artistas de trayectoria en el mundo tropical. Sí, por ejemplo, este tema, yo tengo un tema de los inmigrantes que lo iba a grabar, no sé si lo grabó porque le perdí el contacto, iba a grabar el maestro Fruco, con Fruco y sus pies. Yo le mandé el tema, él me hizo escuchar la maqueta, pero la verdad, como después ya entré a la orquesta, les perdí la pista, la verdad, no sé si lo grabaría o no. ¿Pero lo hizo usted? Sí, sí, de hecho está en uno de estos discos. Que ¿migró alguna vez usted? No, dos giras con la Orquesta de España, sí. En la una conocimos todo el norte de España, en la otra el sur de España. Estuvimos por Murcia, por Lorca. Don Medavis Plays es muy importante en mi carrera, porque yo, por ejemplo, de proyectos lo que puedo hablar es son esto que es para la gente, o sea, no es con el afán de lucro, de vender, ni mucho menos, porque hoy en día la venta de discos es muy difícil. Usted está en varios CDs, ¿en cuántos? ¿Tiene, lleva el número, lleva la cuenta? ¿Míos propios o en general? No, hablemos en general y luego con lo suyo. Muchos artistas, he grabado, como le decía, con Paco Godoy, con Margarita Lube, con Don Medardo. En Guayaquil tuve la oportunidad de grabar con el grupo femenino Las Féminas, por ahí estuve también con Tierra Canela, no grabando, pero por ahí estuve un mesecito con un grupo de acompañamiento de ellas. Alguna vez también me invitó el mismo Maestro Fruco a tocar con la Sonora Dinamita y con Fruco en la Plaza de Toros, en el año 2003, justo antes de entrar a Don Medardo. Unas experiencias muy bonitas, muy lindas. Pero Mauricio, como había quedado pendiente un tema, que era un poco hablar sobre la tropicalización de la música, así que vamos a plantearnos otra oportunidad para seguir hablando de ese tema. ¿Qué le parece? Muy importante, mucho gusto. Claro, es que es lo mejor ponerle un ritmo alegre a nuestra música, ¿no? Es decir, que defiendo a usted esa tesis, porque hay mucha gente que dice, no, no puede ser que le cambien un poco, varíe esto, pero sería bueno poder... Claro, es que siempre la cuestión está abierta. Por ejemplo, yo de música nacional, cuando Medardo, llevo grabando Viva Loja, que fue el volumen 77, muy los arreglos del Maestro Medardo. Grabé el volumen 90, donde está La Sinvergüenza, Un Mosaico, El Carchamacará, unos temas muy bonitos, y el último que hicimos, el volumen 104, donde participaron también cantando Fausto Miño, Gerardo Morán, los hermanos Núñez. Bueno, y hay una faceta donde usted también piensa presentar su propio volumen. En realidad tengo cuatro. ¿Cuatro volúmenes? Sí. Oh. Abriendo Puertas, que fue el primer disco que grabé, luego viene Renacer. Porque yo decía, como ya la cumbia está un poco opaca, renacer de la cumbia tal cual es, con el vestido original, no moderno, ¿no? Porque a veces la tecnología como que es muy ruidosa. Entonces yo lo que les doy a mis grabaciones es que nunca muere, que nunca pasa de moda. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, podemos escuchar todavía La Burrita de los Corraleros de Majahual, A Mover la Colita, escucha Carmen, Se Me Perdió la Cadena, y lo vamos a escuchar después de 100 años. Yo algo que he podido ir descubriendo con la narración de su historia es de que empezó desde muy pequeño, bueno, con güiro, con batería, con el saxo soprano o el piano, pero llegó inclusive a cantar. Bueno, ciertamente esa afición, bueno, nunca yo fui cantante, pero ahora yo hago coros, grabo muchos coros para bastantes artistas, pero... eso nació bajo una necesidad que nos pasó con el grupo Platino Salsa en el año 2000, que había, no sé si se recuerde, había el programa en municipio Agosto, Mes de las Artes. Sí, señor. Y sucede que nosotros éramos el número cumbre, porque el grupo se iba a conocer mucho como salsero, y en ese tiempo la salsa era bastante cotizada, entonces nosotros trabajábamos bastante. Y en el pregón nos falló el cantante. Y pero vino el remedio. Entonces a mí me tocó sentadito en el piano cantar. Pero, a ver, esa experiencia, esa motivación, porque de pronto me olvido la tecla dónde está mientras estoy cantando. Sí, fue muy grave la situación, pero a Dios gracias la superamos, porque logramos salir. Claro que también asomó un gran amigo nuestro que es Alex Uquillas, trompetista, que ayudó también. Por ahí pasó, entonces cantamos con él, entre los dos salvamos el compromiso. El y es que había un montón de personas, la plaza estaba prácticamente llena. Y nos tocó salir y salimos. Adiós, gracias. ¿Han habido anécdotas? Muchas. ¿Recuerda una? Una en especial. Que hay tantas que... Bueno, una anécdota así chistosa, que una vez ya acabamos el baile, viene un amigo a saludarme, hermano, que voy por saludarle, se me suelta la trompeta y se cae al piso. Ventajosamente se acabó el baile, porque si no me tocó mandarle a arreglarle y todo. Por suerte. Ajá. Fue después. Sí, por suerte fue después. Para ir un poco concluyendo, a ver si es que podemos comentar sobre ese saxofón soprano y qué otros hay, cuál es la diferencia. Bueno, la de la familia de los saxos es, hoy en día es muy grande, viene desde el soprillo, que es un saxofón muy chiquitito, casi un poquito más grande que un esfero. Ya. Soprillo, viene el sopranino, soprano, contralto, alto, alto en mi, alto en si. Hay tenor en do, el tenor en si bemol, barítono, bajo, contrabajo, y hay el súper, hiper bajo que no entra en este en una oficina? Casa normal. Es, sí, es una familia enorme. Pero los que se destacan, que salen siempre en cualquier grabación, son soprano, no es mucho, pero sí se lo usa en bastantes temas, en especial de música ligera, popular ligera. El alto, el tenor y el barítono, los que más se utilizan. ¿Usted disfrutó de todos estos instrumentos? Sí, en todas las grabaciones que se ha hecho he tenido la oportunidad de ir por todos. ¿Desde el más pequeñito hasta el más grandote? No, solo alto, tenor y barítono. Ajá, los fundamentales, en los tres. Sí. Uh-huh. Pero si pudiera disfrutar en todos, ¿lo haría? Bueno, claro, aunque costaría, hay que estudiarlos a todos, ¿no? Porque siempre hay que hacer notas largas, prepararse, estudiar. ¿Se diferencia el uno del otro? Sí, hay uno que por ser los sonidos más agudos, por ejemplo, el clarinete y el soprano, que son casi la misma tesitura, pero es la misma embocadura, tienen los sonidos más agudos, entonces hay que apretar un poquito el labio en los ¿Ha tocado bajos. El saxo y cantado? No. no, porque... ¿Se queda sin aire? Claro, no, bueno, cuando hay los compases de descanso se lo podría hacer, pero casi no lo he hecho, por lo menos. Hay saxofonistas y trompetistas que cantan, ¿no? Mauricio, déjeme decirle que ha sido un honor haberlo tenido aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, de haber conocido su historia, de haber conocido también su faceta de creación, esa música, esos cuatro volúmenes que sin duda ustedes los van a seguir disfrutando aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a ver si es que nosotros podemos disfrutar otra canción aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y con eso nos despedimos, y será hasta una próxima, que no sea la última. Muchas gracias, Laurita. Para mí ha sido un gusto enorme, un honor y una alegría grande compartir mi vida, parte de mi vida musical, con todos ustedes, especialmente con usted y con todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura, porque es grande el agradecimiento que tengo, porque nos está dando la opción a los artistas ecuatorianos, que a veces, no a veces, sino casi siempre, nos vamos a otras partes y nos piden dinero para promocionar las canciones, nos piden de todo. Entonces, para mí es algo grande que de las puertas se nos abran a los artistas que a veces no tenemos para poder pagar publicidad. Como su CD, las puertas abiertas, abriendo, ¿cierto? Puertas. Abriendo puertas. Aquí sí. Este espacio es de todos los artistas, de todos los actores, gracias. Gestores culturales que deseen contar, porque este es su yo. Usted escribe esta historia aquí en Florida. Muchas gracias. Yo me gustaría ponerles a consideración un bolerito que yo le compuse a mi madre hace muchos años, porque yo tengo mi hermano que jugaba fútbol en el Nacional, él ya ganaba. Y yo no tenía que regalarle a mi mamá. Mi hermana también trabajaba y le regalaron cosas a mi madre. Yo no tenía. Entonces yo ni siquiera trabajaba todavía en el consejo, no tenía nada. Entonces me senté en el piano, me puse a componer unas cuestiones que salían de mi corazón para mi mamá, y el resultado fue el bolero Madrecita Querida. Y con esto nos vamos a despedir, agradeciéndole a Mauricio y agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta jornada aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Diego. Madrecita querida, en tu día traigo este canto. Madrecita querida, en tu día traigo este canto, con mensaje de amor para el ser más lindo del mundo. Con mensaje de amor para el ser más lindo del mundo. Eres flor tan hermosa que mi Dios trajo este mundo. Tan hermosa que mi Dios trajo a este mundo para darme la vida y criarme con mucho amor, para darme la vida y criarme con mucho amor.